Hola, muy buenas. Aquí C3PO en un nuevo episodio. Y en este episodio quería promocionar XMPP. Y tú dirás, ¿qué es XMPP? Con esas siglas tan rarísimas, ¿no? Bueno, si te digo que es con lo que empezó, con el protocolo que empezó WhatsApp, por ejemplo, y muchos otros, seguro que ya te sonaría un poquito más. O quizás si te digo Haber, pues también te puede sonar un poco más. Pero bueno, no, el episodio no es para hacer historia tampoco, era para promocionarlo en el sentido de usar aplicaciones seguras, fáciles y que son libres. Entonces, os puedo recomendar XMPP porque las aplicaciones, sobre todo en Android, vienen ya muy bien. Conversations, ¿cómo se llama? Conversations, viene ya con el cifrado o memo activo. Y por ejemplo, en GNU/Linux o Linux, tenéis un programa muy muy sencillo que se llama Dino, y aparte de ser muy simple, también tiene opción para en los chats individuales darle abajo a la derecha al candadito y activarlo para hablar de forma cifrada y segura. Por lo tanto, es un protocolo y bastante bueno, antiguo también, se ha ido modernizando poco a poco. Y en vez de usar las aplicaciones que se han basado en él y que las han hecho privativas y le han metido mucho rastreo y mucha porquería dentro, pues siempre es bueno volver al origen. Y por eso estoy aquí, para promocionarlo. En Apple, en iOS, en iOS o en Windows también tienes programas para XMPP. Como por ejemplo en Windows puedes usar también Gajin o PSI Plus. Hay varios. Os pondré un enlace en la descripción de este podcast con los programas que normalmente se usan para XMPP y para la plataforma que hay, por si queréis probar alguno o algunos diferentes, ¿no? Y bueno, yo por ejemplo lo uso mucho, prácticamente es el único. Lo uso con mi mujer, lo uso con algunos amigos, lo uso con algunas personas del trabajo y lo uso con la gente del Fediverso también. Lo bueno, que puedes crear cualquier grupo, incluso cifrado si es de pocas personas, pero normalmente las salas o grupos se suelen crear más para chatear sin cifrado, porque en este tipo de programas, siempre que creas salas cifradas, luego hay bastante lío. La cosa se puede desmadrar un poco, la gente empieza a perder sus claves. Y bueno, hay gente que prefiere Matrix. Yo la verdad es que no. Matrix consume una barbaridad, deja muchos registros, y XMPP consume muy poco, es rápido, es sencillo, para mí lo tiene todo, y llevo años, que es lo único que uso. Sí, efectivamente, yo no soy de los que uso WhatsApp, soy de ese pequeño tanto por ciento de España que no tengo WhatsApp, ni lo quiero, ni de coña. También porque en el trabajo suelen aprovecharse. Si hay algún problemita en el trabajo de que falta alguien, pues te pueden llamar. A ver, me explico. Yo normalmente los fines de semana desconecto. Desconecto el móvil, lo dejo solamente en wifi. Pero claro, teniendo WhatsApp, por wifi te pueden llamar por teléfono de WhatsApp a WhatsApp. Y mira, como que no. Me podríais decir, bueno, pues no lo coges. Le das como que está comunicando cualquier cosa, pero no, eso luego trae problemas. Que mira, que te llamé y me colgaste, que no me cogiste el teléfono. No, es mucho más fácil decir no tengo WhatsApp. Y aparte, como a mí no me gusta estas aplicaciones privativas y menos estando Facebook detrás, pues no, es que no la quiero para nada. Que es verdad que hay mucha gente que no puede pasar sin ella porque perdería contacto con familiares, con mucha gente, incluso con los hijos, si están en el extranjero, están en la universidad, en otra ciudad, etcétera. Que a ver, que yo lo entiendo, que cada uno use lo que quiera, pero bueno, yo no lo uso. Y por eso quería promocionar este protocolo XMPP. Si usáis Android, tenéis el programa Conversations o Conversations. Mejor descargarlo desde la tienda de F-Droid, que os va a salir gratis el programa, porque si lo descargáis de la Play Store hay que pagar algo. Y os abrís una cuenta en cualquier servidor. Yo normalmente siempre uso uno español que se llama suchat.org, con S, suchat.org. Y la verdad es que va muy bien y no tengo queja ninguna. Entonces os abrís una cuenta ahí, que es súper fácil, y luego bajáis el programa Conversation de F-Droid, y cuando os pida la cuenta, pues le decís que es de otro servidor distinto y le ponéis los datos de suchat.org, el usuario y la contraseña, y ya está. Ya nada más que tenéis que añadir contactos, crear grupos o hacer lo que queráis. Y si usáis Linux o New Linux, pues os recomiendo Dino. Hay muchos otros programas, hasta de terminal, ¿eh? Hasta podéis usar un programa por terminal. Hay más de uno. Pero yo os recomiendo por facilidad, sencillez, Dino. ¿Que queréis Gajin? Pues podéis usar Gajin o algún otro. Pero bueno, con Dino tenéis más que suficiente para unas charlas en grupo o privadas. Y bueno, esta es la promoción que quería hacer. Si estás buscando alguna otra aplicación segura para hablar y añadir amigos, o solamente a un grupito pequeño de amigos y que los demás no sepan de lo que habláis, pues mira, aquí tenéis una oportunidad, darle una oportunidad al protocolo XMPP, a la aplicación Conversations. Y bueno, en Apple, iOS o iOS había una muy buena, pero como no suelo usar iOS, no, hace mucho que lo dejé, pues no sabría deciros, pero bueno, seguro que alguien más experimentado en esto os podrá comentar, porque sé que había una aplicación nueva que iba muy muy bien. Y nada más, espero que os haya servido y espero que le deis una oportunidad. Un saludo y hasta luego.